Buenas noches, amigos, esto es Vientos de Rebelión. Volvimos a salir al aire martes 29 de mayo de 2018. Otro nuevo aniversario de la gesta popular conocida como el Cordobazo, cuando los trabajadores y las trabajadoras de este país, de Córdoba en particular, le dijeron basta a una dictadura infame y pusieron fin a la dictadura de Onganía. El recuerdo que debería estar siempre presente de que cuando los de abajo nos organizamos, los de arriba tiemblan, los de arriba se desesperan, no saben qué hacer. Esto es Viento de Rebelión, un programa under, heavy metal, underground, independencia y autogestión. Nuestros teléfonos para quienes quieran comunicarse son 4302-6394. 4302-6394. Y vamos a... Tenemos por ahí Pablo... Pablo, primero que nada te saludo. ¿Cómo va, Carca? Estamos muy acelerados, perdón, Pablo. Vamos. Bueno, estábamos subidos a la moto de este pesado metal. Todo bien, todo bien. No pareciera que estuviera todo bien, no como hablo, pero no. Todo bien, recién acá salgo y hay alto apagón en Barraca. Sí. El 80% de Barracas está oscuro, menos nosotros. ¿Sabés que llegaba y... venía pensando, ¿tendremos radio hoy? Es más, yo cuando salí, vi que estaba todo oscuro, pegué la vuelta y para mirar si había luz adentro. Digo, por ahí justo salgo y se corta la luz. Dije, no puede ser. Pero bueno, la suerte está a nuestro favor. Bueno, estamos esperando a los amigos de Apollux Alpha, una banda amiga. Este contacto se hizo a través de... Javi de Facaso, un gran amigo de la casa. Estaban en camino, salvo que vengan desde alguna provincia hermana. estarían por llegar. Pero bueno, ha pasado mucho, hubo mucho under esta semana. La década podrida de los orgullos fisura. El otro día, en la casa Rincón, acá Rincón abajo de la autopista. Muy buena fecha. Compartieron tablas con los queridísimos Maquinación. La verdad que estuvo muy bueno. Muy buena fecha. ¿Tenemos por ahí algo de Orgullo Fisura para ir adelantando? Acompañamos la noche entera, forjando nuestro... nuestra oscuridad que nos hermanaron, yendo siempre unidos a todos lados. Durante toda la vida me ignoraron, nadie me entendió, pero vos con tu abrazo y a mi sentir, juntos sabemos no nos van a destruir. Compás siempre sobre todas las cosas, ni eres codo a codo, no verán en todas, sin que importe la distancia ni el tiempo. Este sentimiento arrasa junto al viento. Recuerdo me dijiste, escucha este tema. Ahí nos propusimos a luchar contra el sistema. Nunca el silencio, siempre el descontrol, poniendo el pecho toda situación. Y ahora sí están los Apolox Alpha acá presente, bienvenido. Pero primero, bueno, le voy a dar presentación al resto del staff de Viento de Rebelión que estaba testeando si había luz en la calle. Salieron a revisar palo por palo de la cuadra a ver por qué no había iluminación en el vecindario, en el querido y popular vecindario de Barracas. ¡Bienvenidos, Ale e Iro! Buenas noches a todos los rebeldes del otro lado, ahí están escuchando a través del parlante, agitando siempre, una vez más acá con Viento de Rebelión. Buenas noches. Buenas noches, Carcas. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos. Y buenas acá a los pibes de Apolux Alpha. Bienvenidos. Buenas noches, Cristian, baterista. Buenas noches, mi nombre es Federico y toco la guitarra. Buenas noches, Javier. Negro para los amigos y el bajo y gritando en Apolux ahí un poco. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Muchas una alegría gracias. Que estén acá. Qué bueno que se pudo dar la última vez un despedido de ese encuentro. Cosas que pasan. Cosas que pasan y bueno, no se pudo dar, pero ahora... El destino. El destino solo quiso que acá estemos ahora. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se formó esta banda? ¿Cuál es el origen de Apolux Alpha? Y la banda se formó hace 3 años. Yo quería hacer algo solista. Fui probando cosas, así no soy guitarrista, pero más o menos me doy maña. Quería ser solista, o sea, no buscaba a nadie. De repente, estaba en otro estilo, dark ambiental era la onda. Pero extrañaba el black metal porque es un estilo que siempre me gustó. Ajá. Yo tenía buena onda con Javi, siempre la tuve, y estábamos ensayando en Umbral Onírico, otro proyecto paralelo. Y yo necesitaba estar más vinculado con la música, porque la otra banda ensayamos una vez cada Muerte de Obispo. Le planteé a Javi tener otro proyecto para tocar en vivo y para grabar. Así que se fue dando todo. Necesitamos guitarrista. Pero yo soy como medio así precavido o le doy tiempo para conocer a la gente, ¿no? Pero un día llegó Fede y me cayó bien de entrada. Y ahí empezamos a pasarle los temas y de a poquito fue naciendo Apolux Alpha. Mirá qué bueno. Bueno, 3 años. ¿Y el debut fue en aquel campamento? El debut oficial. ¿Ese fue el debut de la banda? El debut, tal cual, sí. Tocamos sí. Ahí una masa a los del Centenario Metálico, a Pablito, a Kelo, todos los disidentes que se coparon y sin, o sea, sin habernos previamente escuchado ni nada, o sea, nos dijeron, nos invitaron y así que fue una masa. Estuvo bueno, cerré varios estilos. Nosotros, habían bandas de diferentes estilos, de rock, un poco más pesado, medio stoner también, heavy metal, thrash. Recordemos a la audiencia dónde se realizó este festival. Esto fue en Capitán Sarmiento. Ajá, bien. Carmen de Areco. Sí, cerca de Carmen de Areco, hay sí. Un par de kilómetros de acá. Y fue un feriado largo, ¿no? Si mal no recuerdo. Que duró 2 días la fecha. Hubo una travesía que vivimos todos. Un incidente sí, importante. Sí. Incluso a todos los que... a los del bondi ese día. A Diego, a todos ahí que estuvimos en el bondi compartiendo ese momento. No sé, que siempre le dedicamos a la... Siempre le dedicamos a la policía su espacio acá. Siempre queda... Nuestro recordatorio. Son anécdotas que siempre nos quedan de diferentes secuencias cuando vamos a recitales o en este caso ahora les encuentro con los... ¿Cuánto estuvieron demorados en la ruta en aquel momento? ¿Se acuerdan? Varias horas, ¿no? 5 horas para mí. Entre cacheos y verdugueos sí, policiales. Sí. Esto y más que nada, siempre... inclusive la misma preparación de... No estaban totalmente bien adiestrados, que digamos, bien instruidos porque no, a la hora, por ejemplo, de tipear o... O a la forma quizás de proceder. De archivar los datos. Claro, cosas estaban... así. No, claro. Medio fruta. Eso fue un poco también lo que produjo más impaciencia entre nosotros, que nos queríamos ya. Y después, bueno, el desencuentro también con el micro. Ahí va. Un garrón. Ese fue. Igual no se puede culpar al micro porque la misma suerte corrieron los que fueron para Venado de Tuerto y lo estuvieron como 8 o 9 horas. Sí, tal cual. O sea que independientemente de esa. Claro, ese encuentro claro. Fue que... Bajo el destino de estar siempre ahí... Pero el festival bien. Sí, no, después sí, fuera sí. De eso, el festival fue lo mejor... Va, eso lo que para más que nada para rescatar, esto fue ahora una anécdota más. Nos mandaron un micro, por suerte. Sí, sin mención especial para que lo organizaron y estuvieron ahí sí, al toque. Sí, pudimos llegar. Pero bueno, el arranque fue con verdugueadas y persecución policial. Tal cual. Como para darle una bienvenida a la banda, claro, ponerle un poco... Ponerle pimienta a la situación. Tal cual. Estuvo bueno por ese lado. ¿Y ustedes en la fecha, cómo vivieron ese debut como banda? Yo estaba medio cagado, tengo que decir la posta, porque hace fácil años, 6 años que no tocaba en vivo. Mirá. Quizás era un público de género diferente, pero la verdad que muy buena onda, sí. Me sentí muy cómodo y contento porque terminamos de tocar y la verdad que los aplausos, la buena onda, no lo esperaba. Mirá. Me acuerdo que estaban las carpas y había gente fisurada del día anterior y vi que se asomaban por las carpas a ver cuál era la banda que estaba tocando. Mirá. Pero buenísimo todo. Qué lindo recuerdo. Sí, tal qué lindo cual, recuerdo. La gente que prestaron el lugar, la organización, la misma gente, todos nos supimos comportar, querer todo con responsabilidad, por decirlo de alguna manera, pero estuvo muy bueno ese lugar. Se tiene que repetir ese festival así, tan buenos esos lugares así. Como el campamento también, cuando se organizó también ahí en la zona sur, que lo habían organizado. Monte Chingolo. Rocanera. Cosas así, esos campamentos así. Que unas felicitaciones a Alquelo, a Ashi, sí. A toda la gente claro, del Centenario Metálico, a Pablo, claro. que laburaron tanto para que esa claro, fecha salga cual. Adelante. Sí, por supuesto, sí, ellos estuvieron a pleno cada cosa todo el tiempo, moviéndose. Qué bueno. Bueno, ese fue el puntapié inicial en vivo, al menos de Apolux Alpha. ¿Y el nombre? ¿A qué...? Tiene sí, el honor. El nombre lo inventé yo. Soy escritor hace 20 años. Me gusta más que nada el género de terror y ciencia ficción. Bueno. Y bueno, apuntaba a algo referente al terror cósmico, alguna dimensión tenebrosa. me gustan las películas también. Y en realidad no existe ningún idioma real. Es una combinación de Apolo 18, que fue una expedición lunar, y Alfa Centauros. Así que combiné esas dos palabras y me gusta cómo suena Pollux Alfa. Tiene un aura de misterio. Y bueno, también estoy laburando en una mitología con el nombre Pollux Alfa. Así que tiene una temática propia la banda y las letras también. El próximo disco va a ser todo conceptual. Acá toca diferentes temas, pero el próximo disco va a hablar de lo mismo todo. Mira qué bueno. Y me gustó la idea de buscar un nombre en mi imaginación. No, qué sé yo, de repente digo, bueno, me fijo en la mitología nórdica a ver si hay algún demonio. Sí. Pero me parece mejor buscar algo en mi imaginación para darle dinamismo. Estaba en las estrellas, al menos. Sí, sí, sí, sí. O en las constelaciones, el nombre. Mirá. Sí, me gusta ese género. Qué bueno. Espacio, del cosmos. Y las letras, bueno, como decís, orientan... Sí, sí, sí. Al menos en este trabajo que viene haciendo, en variada temática, y la idea es hacer algo más conceptual. Ya eso... ¿Tiene alguna forma o sí, se verá más adelante? Sí. Ah, mira. Sí, hay temas que se están laburando. Sí, incluso hay un tema de nosotros que se llama Sacronus, que es un personaje ficticio. Sí. Y hay como pinceladas de esta mitología que pronto terminaré y la voy a incorporar a Pollux Alfa. Y bueno, los temas hablan también de alusiones alienígenas. Ajá. Pero en un formato más de terror psicológico, no pochoclero tipo. Claro, claro. Algo más que tenga que ver con el misterio, con el horror, con la oscuridad. Ajá. No es una remake de B, es algo. No, claro. Algo que tiene. No es Día de la Independencia, es algo más. Claro. Más siniestro, si se quiere decir. Ajá. Me gusta lo que es la rareza, lo psicológico. Está bueno, está bueno. ¡Heavy! ¿Y vos cómo te sentiste con la convocatoria a la banda? No, fue muy buena porque siempre, ya hace 20 años que lo conozco y siempre que él se manejó en un proyecto en el cual ya sea amistades, relaciones que él tenía con otros grupos que capaz que necesitaban un bajista, él siempre como que me convocó. Sí. O sea, la amistad lo conozco a él de ese tiempo, por un hermano de él. Y fue el que me dijo, mirá, a mi hermana le cae la misma música que a vos te gusta. Y bueno, y ahí fue como compartiendo siempre data, bandas nuevas, cosas que yo en ese momento capaz no era muy bueno que digamos, recién estaban arrancando toda esta movida. Y bueno, después fue por gusto musical, que me gustó tocar un instrumento. Justo se dio que él en ese momento estaba con Tron Infame en el 98, pues ahí en el 99 sí. Estabas con Tron Infame, estaba un bajista y empezamos ahí. Y después, bueno, se pinchó la idea, después pasó un tiempo, él estaba con otro proyecto, me llamó, me dijo, mirá, che, está un bajito, no sé si querés venirte. Y siempre fue pasando el tiempo y ahora con el último fue con Umbral, que fue más volver a con el mismo violero que era Tron Infame, pero ya de otra manera, porque es algo nuevo. Umbral Onírico es como la continuación de Tron Infame. Y después, bueno, que me hayan llamado y me digan de nuevo como para hacer de nuevo Trono Infame cuando en realidad es Umbral, hacer Umbral onírico, obviamente siempre fue bien recibido porque más que nada creo que cualquier estilo siempre tiene que haber más que nada una amistad. Ayer justamente con Santiago Pogonza le mandó un saludo. Qué grande. Estamos ahí charlando con él con respecto a eso, que hay diferentes maneras obviamente de hacer una banda, cada uno tiene su manera de ir o de responder, ya sea, qué sé yo, poner en un fanzine, o bueno, ahora en las redes sociales, che, se busca un bajista, se busca violero. Está bueno, pero también pienso que, por lo menos a mí me convence más el hecho de hacer una banda, siempre tiene que hacer con un grupo de amistad, ya sea hasta la hora de hacer un asado, juntarte a jugar a la pelota, o hasta la hora de elegir de dejarte llevar en confianza, que sabes que estás en confianza y uno puede llegar a ser uno mismo. Hasta, qué sé yo, tomar una copa de más, ponerte G, porque sabes que no vas a quedar solo tirado. ¿Por qué? Porque tenés un grupo de amigos que te van a contener en eso. Sí. en eso más que nada me refiero a la banda y el hecho de que siempre él me haya convocado, eso obviamente también marca el hecho del afecto, la amistad que el tiempo fue dando su veredicto también. Y cuando me convocó de nuevo para esto, más, a pesar de que de cierta manera también ensayamos con Umbral, ya de una me quise prender porque me cabe este género, por lo menos a mí para hacer música en vivo. El black metal, a mí particularmente, va a ser música en vivo, me va un montón. Pero para hacer el land de lo que es, aguante heavy metal toda la vida, eso siempre me movilizó, pero la hora de hacer música en vivo me moviliza mucho más este estilo. ¿Les gusta así compartir con varios géneros? ¿Preferirían algo más orientado a un festival en el que participen, al black metal? No, yo no tengo problema. No, para nada, nosotros tocar al contrario, diferentes nosotros estilos. Sí, sí, sí. Buscamos eso de no encerrarnos en esa no cerrarse. La forma de relacionarnos socialmente con las personas va más ligado a esta movida, que es el último, por decir una manera más encasillado, más a la movida de heavy metal, estas movidas. Porque siempre fue de juntarnos, ¿viste? Como es todo, de previar, hacer unas. Compartir. Siempre, claro, tal cual. Esa es la premisa, más que nada, compartir. Y como decía ayer en la radio de Santiago, yo creo que ellos toman el metal como una celebración, por eso nos llevamos bien. Tenemos esa ideología de tomar el metal, pasarla bien, ante todo. Entonces, por ende, no es que decimos no, o sea, lo preferido es tratamos de hacer fechas que sean de movida extrema. No, al contrario, no. Bueno, no sé, creo que a todos estamos de acuerdo que a todos les gusta la ensalada de fruta, así que. Así que. La variedad. Ah, claro. Claro, y Javi me llamó la atención que cuando ensayamos con Umbral se venía de Mataderos a Lonchán. Y es todo dos horas. Y ahí percibí en él una energía que jamás vi en otra persona. Y este positivismo que tiene, el tipo estaba revoleando las lanas en los ensayos y dije, wow, que él no es Trujillo, yo tampoco Lars Ulrich, pero nos une una pasión, ¿no? Así que no, bueno, la onda más que nada es esa con respecto a la propuesta de la banda. Es un estilo más. Ya el solo hecho de provocar algo en las personas. Bueno, ¿y la gráfica, el logo de la banda, cómo surgió la idea de darle esa forma a las letras de Apollux? Las letras son compuestas por Cristian. Él tiene la facilidad con. No, vos te referís al logo. Al logo. Al logo, sí. El logo lo. Claro, con amigos que tenemos en común. Esa noche estábamos flasheando. Esa noche que te juntás a tomar. Y uno que en el momento nos sorprendió porque jamás imaginamos. Al destruir las letras. Jamás imaginamos que podía dibujar. Ni sabíamos, nos sorprendió todo porque no creíamos que podía, que dibujaba. Sí. Y empezó a flashearlo. Empezó a flashear con el logo, el nombre de la banda. En un momento tenía tipo como un alfa, la letra griega. Me acuerdo que diagramó una cosa y terminé siendo totalmente otra. Y la cara del búho también. Claro, quedó resarpada. Sí, sí, sí. Después otra amiga también, le mandamos saludos si es que nos estás escuchando, fue la que le dio la simetría al logo. Y después, bueno, con Ramón, Javi, familias, entre todo, bueno, se. Pinceladas de varios amigos por ahí. Tal cual. Hasta la abuela ayudó, así que. Aguante la abuela. Sí, sí, vamos. Sí. Vamos. Así que. Sí, es muy loco todo esto que estuvimos pasando en casi. Sí, menos de un año. Estuvimos menos de un año poder llegar a el hecho de eso, de ponernos de acuerdo tres personas, tirar todo para el mismo lado, organizarlo. Tampoco es algo tipo más. No, en ningún momento tampoco hacemos algo de apología a lo profesional ni nada por el estilo, sino en el hecho de que es charlarlo, ponerse de acuerdo. Ahí esto, nos juntamos, dale, vamos a darte una de la semana, un poquito de esto, y bueno. Pero re loco, esto ya ahora está con este disco, ahora empezar a difundirlo y vamos a hacer con los ensayos, como estar más activos, con cosas que con Umbral estaba bueno también, pero bueno, no es tan. No, si bien con Umbral es más que nada el proyecto era tocar en vivo, pero bueno, en los ensayos y obviamente más que nada grabar. Pero ya el hecho de, qué sé yo, de estar una o dos veces a la semana ensayando, ya se implica otra responsabilidad, si se puede decir también. Bueno, vamos a hacer un... Vamos a escuchar algo de música, Ale. ¿Qué tenés por ahí? Después seguimos con una Pollux Alpha. Dale, mirá, lo que tengo por acá... Me acabo de pegar la vuelta. Lo que veo por acá es Estallido Social. No sé si ya... No lo pasamos hoy todavía. Quedó bueno, el programa anterior ese ahí. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Y bueno, después Maquinación, que estuvo tocando con orgullo también. Mira, en el primer bloque... Lo que no dije es que Velocidad 22 fue otra de las bandas que estuvo en la conmemoración de los 10, la década podrida, de los 10 años de Orgullo Fisura. Ahí va. Y bueno, después tenemos Maquinación con otras historias para ir con este bloque. En el norte. Seguimos en Vientos de Rebelión. Seguimos con toda la fuerza del Metal Under. Seguimos acá con los amigos de Apolus Alpha. Ese ruido son, es una bolsa. No es que está lloviendo. Quedaban algunas todavía. Está vacía. Muy bien. No es que está lloviendo. Y no es que ya se la comieron. Bueno. Seguimos. Seguimos en el aire. Bueno. Cuéntanos un poquito, después de ahí, de aquella fecha, en ese campamento, en ese festival, ¿cuál fue la otra actuación en vivo que tuvieron? ¿El Parque Centenario, puede ser? Chacabuco. Perdón, Chacabuco, sí. en el Centenario Mequitálico, sí. Dentro del el marco del... Claro, que nos invitó también de nuevo, nos convocó y también una fecha que... Eran bandas de diferentes estilos, unas medias stoner, otras medias extremas. Y bueno, también ahí, como no vamos a tocar, expresar nuestro arte, ¿verdad? Así qué que buena bueno. Onda. Sí, una masa, siempre el cine. ¿Y qué tal ahí? De vuelta al aire libre. Sí, tal cual. Sí. Está bueno al aire libre. Y yo tenía un prejuicio con el tema del sonido, que se podía ir, mucho viento, pero nada que ver. ¿Generaba preocupación eso? Claro, prefiero tocar en lugares cerrados, pero la verdad que... Y no, ningún problema. No hubo drama. Sí, tiene un reaguante el sonido del Centenario. Además, el Kelo le pone todo para que suene bien las cosas. Sí, eso está bueno. Sí. Eso está bueno. ¿Y cómo vieron ese ya más clima de plaza? Claro, ya era más de noche. Ya creo que nosotros fuimos los últimos. Así que. Los últimos, ustedes cerraron la fecha. Tal cual. Pero igual fue tempranito, fue tipo 7 de la tarde, pero está bueno porque... ¿Llevaron algunas luces? ¿Llevó el Kelo? Sí, como siempre, para iluminarnos siempre el Kelo. Y no, estuvo muy bueno porque más que nada en una plaza, hasta inclusive es gente que pasa, eso está muy... por lo menos a mí en particular me agrada mucho más la gente que pase y... No el hecho que se quiera copar, sino el hecho de es como ya... pincharlo en general es una molestia o un interés. Algún efecto. Un efecto de parar, saber qué onda, no, esto es una mierda, bueno, me voy. Pero ya generás impactás algo en la gente. Y está bueno porque capaz el black metal, capaz hay gente que ni lo conoce, claro. Que está ajena no a, la movida, conoce, a toda claro. La movida del rock más que nada en general. Sí. Y capaz, también capaz en la movida no hay muchas bandas de este estilo, en la cual capaz no es tan común y de repente capaz puede llegar a causar. está bueno por ese lado. Quizás más que nada en una plaza, porque después ya en un lugar cerrado ya sabes que es una movida, ya se maneja la movida de otra manera. Un público más acotado por ahí. Acá no, lo que puede generar la sorpresa del transeúnte que iba disfrutando un espacio público y de repente a Apolus Alpha. Sí. Claro, el escenario metálico y de black metal. Tal cual, con todo el estilo ahí. Está bueno eso de tocar al aire libre, eso está... Me gusta eso. Bueno. Aparte, más que nada, como decíamos hace un rato, es el hecho de mezclar, entremezclar, de compartir. Sí. Y compartir estilos y pensamientos también. Y luego de ahí, muchachos... ¿Cómo? Luego de ahí, un alto en las presentaciones o... Claro, más que nada quizás porque no... entre nosotros tenemos que salir a buscar fechas o cuando se dé alguna fecha nosotros no, si están, se dan las condiciones en las cuales los tres estemos de acuerdo, como pasa, claro. Que es lo más seguro casi siempre, así que y estamos terminando también el disco, ahí va. Que falta la parte del diseño, las copias. Ajá. Así que nada, o sea si pinta una fecha, buenísimo. Por ahora estamos en estos presentes en seguir ensayando y bueno, terminar la parte esta ya. La impresión, ya pasar el formato físico del disco, que ya por suerte ya lo terminamos de grabar casi antes del campamento, fue más o menos, ¿no? O más o menos en ese lapso fue que estábamos terminando ya el... Y hubo retrasos porque el máster salían incompletos los temas y el tipo del estudio, Josefus, ahí de Nunchan, intentaba y seguía saliendo incompleto. Lo solucionó por suerte y ahora tengo el máster con todos los temas completos. Uh-huh. Bueno. Así que nada, ahora falta el último tramo. ¿Y cuántos tracks está compuesto? Nueve temas. decir, son 9 temas. Son todos 9 temas. Y hay un cover, no, no es un cover, sino un tema de una banda vieja, mi primer banda de black metal, que fue Marvas en el año 97. Quise traer ese tema a la actualidad de Apolus Alpha. Mira. Y le cambié la letra porque no tenía registros del cantante anterior. El cantante ahora está tocando Nuclear Satan, no sé si te suena. Nuclear Satan, sí, Maxi. Nuclear Satan es Maxi, sí. Allá ves. Un capo el tipo, así que. Mandó recién en Facebook. Buenísimo. Algo así que posiblemente esté escuchando. Mandó un aguante ahí. Que era una masa. Saludos ahí. Qué bueno que además sigan después de tantos años de trayectoria, siga la relación, ¿no? Sí, además hemos compartido, estuvimos en Austin Monarch también compartiendo espacio y tiempo con Maxi. También saludo a Mónica, a su compa. Saludo a Mónica también. Yo me los crucé por Jujuy hace no tanto tiempo. Sí, hace poquito, sí, había habido una fecha para allá. Sí, además es un guerrero de hace años, Maxi. También está en la movida. Le pasaron cosas como a mí, agradables, desagradables, pero siguió poniéndole el pecho y defendiendo su pasión. Así que me pone contento que a Nuclear Satan le esté yendo bien. Uh-huh. Además suena muy bien. Qué bueno. En lo que pasó en Jujuy, recuerdo es que por sumatoria de tiempo, sí. ¿Sí? Y porque había que ponerle un final a ese recital, no pudieron tocar todos los temas. Estaban a las puteadas, creo. Sí, fue un bajón, porque aparte uno que quería verlo, ¿viste? Sí. Y me quedé con esas ganas, pero aparte de todo producido, sellado. Y es un componente más la magia arriba del escenario, porque te comes esa película y está bárbaro. Está buenísimo. Tiene mucha imagen el tipo y la verdad que transmite esa oscuridad al pie de la letra. Qué bueno. Esperemos tenerlos un día acá, así que si está escuchando Maxi. Arreglemos algo. Porque hemos conversado, le faltaba ponernos de acuerdo, coordinar una fecha que podamos todos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y se va a dar la visita. Sí, sí, sí, sí. Seguir sumando bandas de black metal under a la movida, a la difusión y. Tal cual, la movida del rock. Gente con la misma cabeza despierta, gente despierta. Eso está bueno. Y más que nada en todos los estilos, eso es lo que más está bueno del rock, la gente, el respeto, eso estuvo muy bueno. Va, eso ahora más que nada, capaz poniéndome a reflexionar con respecto al campamento o ahí en Parque Chacabuco, eso está muy bueno, es lo mejor que hay de compartir una fecha. Qué bueno, qué bueno. Y Fede, ¿cómo es que se suma? Bueno, yo entré, la verdad que me sorprendió bastante porque yo siempre busqué, pero a la vez no, estar en una banda. O sea, es como que siempre viste tener las ganas, pero como yo anduve mucho, iba a escuchar muchas bandas under, tenía como respeto, ¿no? Es decir, loco, mira lo que tocan estos locos, yo soy la mierda, no. ¿Qué voy a estar queriendo tocar o queriendo entrar a una banda si no le llego ni a los talones lo que tocan? Entonces, viste, era como que tenía ese respeto de no de ocultarme, de no querer difundir de que yo estaba buscando o quería estar en una banda. Y bueno, fue pasando el tiempo y bueno, lo conocí a Javi, después de todo esto me contó que él estaba en una banda de black. Salió el tema porque bueno, yo estaba conociendo lo que era el género black. Empezando a escuchar, me empezó a gustar un montón y bueno, me salió del tema y me dice, bueno, me decía que no había drama, cuando quiera iba a escuchar los ensayos de Umbral. Y así que buenísimo, pintó, fue a 2 ensayos en total, la verdad que buenísimo los dos. Más que nada el primero voló la cabeza, fue como una cosa totalmente diferente escucharlo ahí, al black metal que con auriculares, otra cosa. Y bueno, ahí lo conocí a Cristian. Y bueno, se fue dando de que yo le comenté que tenía un proyecto así, estilo solista, que yo hacía todo, tipo Burzum. Había hecho un tema, bueno, se lo había pasado y le gustó. Bueno, él también tenía un proyecto y bueno, me dijo, bueno, si nos juntamos y fusionamos y hacemos algo interesante. Y lo importante que acá también él aporta temas, más allá que la mayoría son míos, pero él perfeccionó mis temas y aportó sus temas, así que se complementó todo, ¿no? Para que haya diferentes registros, no solamente el mío. Y no, la verdad que encontré la armonía perfecta en este trío y está buenísimo. Salió redondo, digamos. Salió redondo, tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. ¿Y la voz quién la pone acá? Javi. Javi, esa no nos habías dicho. Sí, que se encargaba de los gritos. Ah, dije de los gritos. Sí, sí. Bueno, porque los gritos podía haber sido un coro. Un coro, claro. Sí. Claro, un coro. Gritante. Son buenas. Gritantes. Hay varios. A mí la verdad me sorprendió bastante cuando lo vi en el campamento. Que vos lo ves así a Javi y no te imaginas. Así como no te imaginas que va a sacar esa podredumbre de la garganta. La masa que era. Muy buena, la verdad que es muy buena. Sí, sí, sí. Con Apolux, siempre los temas los cantaba Cristian. En Umbral. En Umbral. Perdón, en Umbral los temas los cantaba él. Un tema solo. Interpretaba, igual en Umbral cantábamos, gritábamos los tres, el violero, Lalo, que si nos está escuchando también mandaba un abrazo más, grande. El chofa moreno del black metal es el loco es un capo. No, el chofa está muy escondido. Es Noferatu, el hijo sí, de puta. No, el loco tienen que conocerlo. Y bueno, y el loco fue como que nos fue guiando y con la banda y se fue dando. Creo que se fue dando un. Pues estuvo muy bueno eso, no sé cómo explicarlo, pero como fue fluyendo, claro, fue fluyendo solo eso, fue no sé cómo explicarlo, pero sí como que le fue dando una forma, no sé cómo explicarlo, estuvo. Sí, yo sinceramente me daba fiaca cantar y tocar la batería, lo hice en el pasado, pero no. Quería que Javi cante, además él le casó al vuelo la forma de acomodar las letras a las bases. Sí, claro, cómo es vocalizar, ¿no? Claro. Quiero decir, él más o menos iba dándome las ideas de las letras, como más o menos piensa él en su métrica, obviamente, porque con la bata hablándole, y bueno, y después más o menos ahí fui flasheando. Y se fue dando. Podía cierta melodía, claro, cierto. Claro, acomodar. Acomodar en, claro, en los riffs. A veces pasa que encontrás una metáfora buenísima, pero no encaja justo en la base y tenés que buscar otra para que más o menos achicar las palabras, buscar las palabras correctas. Es todo un laburo el tema. Sí, de sí, sí. Es una y que sea una buena letra también, porque capaz saco letras al azar y van bien acomodadas, pero. Pero no tiene carentes, no tiene ¿sí? un. Claro, no tienen onda. No tiene una conexión lo que claro. se dice, digamos, ¿no? Sí. Y vos además sobre. ¿Qué otros temas te gusta escribir? El estilo que más gusta es el terror y lo cósmico también. Sí. También, como saliendo de la música, escribo humor bizarro de vez en cuando. Yeah. Pero de repente con los temas sociales no tengo esa capacidad. Ojalá la tuviese para escribirla. Tengo alguna. Yo estoy estudiando con un tipo, un profesional, un escritor profesional, y me hace abrir también a otros géneros musicales. A géneros literarios. Géneros literarios, claro. Y están saliendo cosas copadas. El tema de lo social, sinceramente, no me sale porque estoy años acostumbrado a escribir este género. Sí lo vivo lo que es las injusticias, pero me han preguntado por qué no, qué sé yo, siempre con esos temas, y no es un escapismo, sino una liberación. Para mí lo que es el arte es una liberación. Y lo que sí vivo, o sea, en la realidad, sé lo que pasa, sé las injusticias. Terrorífico eso también. Claro, la realidad es más terrorífico que... claro. La actualidad histórica está más... Tal cual. Que cualquier ciencia ficción. Sí. Pero sí, escribí sobre la dictadura también, siguiendo el tema de lo literario. Escribí un cuento de terror sobre la dictadura, y si te pones a pensar, tiene una conexión total. Es un terror real. Claro. Y mucha oscuridad. Es mucha oscuridad, sí. Y me sorprendió porque no tenía incorporado eso, esa parte mía de encarar algo social y darle terror. Porque yo siempre voy amo a Lovecraft, Poe, Stoker. Me cuesta un poco el de Señor del Anillo, ¿cómo se llama? Tolkien. Pero pero voy por ese mambo. Ajá. Lo que sí, como escritor, quiero crecer en encarar también otros géneros, que está bueno. Es bueno. Tenía preparado material, ¿no?, de otras bandas. Sí, sí, tenemos para pasar un bloque así de distintas bandas, de distintos puntos del país. Es que bueno. Blacteria de Jujuy. Con el tema Tóxico. Y después tenemos a Panteón. Liberación. Ahí va. Panteón de Jujuy. Yeah. Seguimos en Viento de Rebelión. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Repito, y como decimos siempre, no estamos solos en esto, ¿no es cierto, Ale? Es así, Carca, porque también tenemos bandas, radios, programas de radio, fanzines que están en esta misma movida para aportar y seguir creciendo y demostrar que en esta movida tampoco se necesita de tener ningún manager, ningún chanta que pueda manejar el sentimiento que tanto nos une, loco. Así que le mandamos un saludo a la púa del metal, artillería pesada, evitando el ablande, el lado oscuro de la plata, rompiendo el silencio, desencadenando la furia y la voz del metal de Zapala, para Vientos de Poder, para Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de la banda y Marcados a Fuego de Fernández, Santiago del Estero, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Esquilación 2, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario. Para el último de la línea, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, un saludo especial para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia. Y para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable de Realidad, Metal Aggressive y Quebracho, y Resistiré. Y esperemos que la lista siga agrandándose y que se sume más radios y fanzines, loco. Radio, fanzines, filmaciones, de todo. Todo es contracultura, autogestión, cultura en los márgenes. A veces marginados, a veces nos hacemos al margen para no escuchar tanta pavada. Y lo querido, ¿tenemos alguna fecha por ahí? ¡Puede ser! Así es, Carcas, tenemos tres fechitas. Una mañana, otra del viernes y otra para el sábado. Ya saben, las que quieran sumar, la pasan, la subimos después, la compartimos como siempre. Sí, que estaba Maquinación, ¿no? Mañana, ¿puede así ser? Es, ¿entre es otras bandas? Mañana está Maquinación con Subway, Discolos, Steve Ray Vodka y Prisioneros Verdes. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Ingenioso! ¡Qué buen nombre! Mañana, miércoles. ¿Cómo 30. Se le ocurrió? A partir de las 21 horas. Esto es en Melonio. Por 60 pesos. Es en Montevideo, 175. ¿A qué hora bien? Por Congreso, a partir de las 21 horas. Ajá. Las 9 de la noche. Después tenemos el viernes en José C. Paz, en Sorba Rock, que es Irigoyen al 1061. Va a estar tocando Cercenar a 014 toneladas, Confronter, Sagras, Maldita Nación y Heráldica. La entrada son 50 pesos, y también pueden llevar alimentos no perecederos, ropa y calzado. Para los hijos de, bueno, la fecha es a beneficio de Laos, que se le inundó la casa. Y bueno, puede llevar cosas para ellos, para los hijos. Y la plata recaudada también es para ellos. Así que es otra fechita. Y después tenemos el sábado, Heavy Punk y Rock en Las Estrellas. En Casa Las Estrellas. ¡Acá nomás! En La Boca, sí, es acá nomás. Acá un par de cuadritas. La dirección por privado. La entrada está a 30 pesos. A partir de las 22 horas es... Va a estar tocando Estado Terminal, Ténebre, Cebadura, Metralleros, Cepita, Arde Trulla y Maquinación. Qué buena fecha. Una fechita esa, ¿no? Sí, como decimos siempre, si saben alguna más, compartan, la subimos a la página del programa, la difundimos, la hacemos circular. Acá la onda es compartir, que esto circule, que se sepa y dar a conocer aquello que los medios masivos de comunicación no dan a conocer. Generar espacios, abrir espacios, cortar alambre, derribar muros, abrir cabezas de la manera en que sabemos nosotros. Y gracias a ustedes, que son un vehículo, muchas veces desde lo musical se puede abrir cabezas, se puede despertar pensamientos, se puede generar inquietudes, se puede mostrar que hay otras maneras de ser, de pensar y de sentir, que es un poquito lo que el heavy metal propone, ¿no? Esa es la que va, tal cual, de ser el generador de esa chispa del cuestionamiento de las personas, capaz que quizás están un poco más adiestradas, domesticadas, son parte del ganado, si se puede decir de una manera media flashera. Sí, genera, para mí es eso, generar una chispa de cuestionamiento en cualquier cosa, desde una estética hasta la, más que nada la forma de ser, de sentir, de generar una chispa. Y entonces ya el solo hecho de generar eso, como que ya cuando la persona se empieza a cuestionar algo, ahí ya va por buen camino. Y sí, creo que lo único que creo es, hasta duras apenas puedo creer esto, que estamos todos acá. Y después, bueno, esa es la onda, siempre fue, creo que parte de la evolución también del ser humano, el cuestionarse, el tener ese uso del raciocinio para decir, bueno, tratar de buscar, no, no quizás esa comodidad, pero sí el hecho de buscar, como que le busco una razón, un porqué a todo, está bueno eso, y esto, esta movida, esa es la que va. Con romper el orden establecido. Claro, un algo más allá de lo porqué de las cosas, claro. Sí, es sentimiento. Esto es sentimiento. Estas cosas nadie nos está pagando. Desde la persona que difunde con ustedes hasta los que sienten las ganas o la motivación de asistir a una fecha, hasta los que tocan. Todo esto es un... Bien lo dijiste, Carca, todo, cada uno aporta su grano y esta movida sigue existiendo. Eso es lo bueno. De sumar, no restar, como dice Adrián Maquinación. Che, estaría bueno escuchar material de la banda. ¿Tenemos por ahí o tiene empezado otra cosa antes? No, ya. Consulto, ¿verdad? Consulto. Porque la veía que preocupada cuando dije material de la banda, pusieron cara de... No. Nos vamos a dormir. No. Estamos acá, a plena, que nos pide Apolux. Así que pueden elegir ellos nomás con quién. ¿Con qué tema arrancamos, muchachos? Podríamos, capaz, para presentar el disco, el nombre del disco, se llama Frecuencias de Cuarto Tipo, y podríamos arrancar con ese tema, ¿no? Sí, el primer tema. El primer tema. Cuéntenos un poquito de qué trata. Sí, en realidad es una adopción... alienígena, pero trato de que tenga esa tinte perturbadora de sugerir y no mostrar, y mantener ese aura de misterio. No está guionada, simplemente son imágenes de algunas cosas que aparecen y se llevan a la víctima. Sí. También hablo de agujeros negros, de cosas atemporales. Está influenciada en una película que se llama Cuarto Tipo, que me gustó porque es perturbadora y labura con lo psicológico. Sí. Así que me dio una idea para esta letra. Mira qué bueno. Bueno, vamos a escucharlo. Thank you. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con toda la fuerza del black metal. Terrible esta banda, ¿eh? Vamos. Gracias. Vamos, vamos. Che, que bueno esto de estas letras que están relacionadas con cosas de terror, de misterio, más con cuestiones medias galácticas inclusive. Sí, también mitológicas. Sí, o sea, por suerte tengo imaginación en crear esos mundos. Por eso estoy laburando con esta mitología propia, para en el próximo labura, el laburo hacerlo conceptual, que tengan una continuidad. Y el tema reciente, Sacronos, viene a ser como el ángel caído del que usó la Biblia, que empezó todo el quilombo de la humanidad, supuestamente. Sí, sí. Y bueno, Sacronos representa ese demonio que por curiosidad encuentra un portal que lo guía a los puentes oníricos, donde se alcanza el poder supremo. Y en los puentes oníricos hay como unos guardianes o dioses que luchan con esta entidad. No se sabe si es diabólica, porque en realidad siente curiosidad y quiere llegar a aquel lugar que se lo prohíbe. Así sí. Que está por verse ahí si es malo o bueno, qué sé yo. Capaz los villanos tienen su parte no tan villana, qué sé yo. Como que está más allá, ¿no? Claro. ¿Y quién juzga a los jueces? Por eso, sí. Así que... ¿Desde dónde? Sí, sí, sí. Está bueno hacer esas preguntas. Como poner en tela de juicio del mal y el bien. Claro. Sí. E incluso si vamos al caso de la Biblia, tiene cosas muy... ¿cómo te puedo decir? Hay mucha violencia, sí, hay sangre. Morbo, ¿no? Morbo a full. Hay un pasaje que supuestamente Dios le dice a... No sé si era Abraham o Isaac, que mate al hijo para que le demuestre el amor. Claro, sí. Sí, no. Me acuerdo. Si alguien se acuerda. Me acuerdo, sí. Moisés no era ese, o puede ser alguno. No, creo que era Abraham. Moisés no, que nació en el pesebre. No, Moisés no. Quería mandar justo antes que lo mate. No, ese no es. Igual habían arbustos encendidos que hablaban. Cosas así. Mitología cristiana. Y acá es como que... Claro, me gusta esto del villano también, ¿no? Elegir al villano, como dijo Alice Cooper, que prefería ser el Capitán Garfio y no Peter Pan. Así que sigo esa temática de los monstruos siniestros y todo el mambo ese. Porque me gusta, más que nada. Me da curiosidad lo marginado, quizás, ¿no? Si vamos al caso del diablo, supuestamente... Dios lo rajó porque, no sé, quería ser más poderoso que él o algo por el estilo. Igual me importa tres carajos lo que es la Biblia y todo ese mambo, pero mi mitología está inspirada un poco en la Biblia y en la mitología nórdica. Así que, además, bueno, me fascina escribir y combinar música y literatura es una, me encanta. Qué bueno eso, sí, qué buen gusto, digamos. Va de la mano, sí. A mi modo de verlo también va de la mano a lo que es el black metal, más que nada, porque en lo que es en los tintes de hacer apología capaz a la religión o a lo social, capaz con las melodías en el black metal, a mi modo de verlo capaz no va mucho que digamos, porque quizás la voz influye también en los demás instrumentos, porque no deja de ser un instrumento que se complementa. Entonces, más allá de decir algo, obviamente si decís algún mensaje copado, es mucho mejor. No deja de ser un instrumento, y de complementarse con las guitarras, con la batería, la voz así, en este estilo, viajan. Y con respecto a las letras, que sean más el tinte artístico, más referido al arte, a lo artístico, van de la mano los dos con este estilo. No creo que en este estilo capaz de decir algo más social, capaz no. No sé si hay alguna banda de black metal que sea más social, así no lo sé, pero capaz en este estilo, en este arte oscuro van de la mano, ¿eh? Esta parte más lírica. Claro, con la fantasía, con la oscuridad. Está un poco quemado la idea del Satán, hacia lo que esto se base, no. Esa idea no está tan creíble hasta en la realidad en la que vivimos ahora. Sí, igual sí se... Se puede encontrar poesía dentro del satanismo. El uso, bueno, Baudelaire, no me sale el nombre. Baudelaire. Un escritor de la Samputa también. Poetas malditos. Claro, sí, hay poetas malditos que hicieron poesía de satanismo, pero a mí quizás no me cierra cuando la letra es muy palo y a la bolsa. Me gusta cuando es laburada. Claro. Emperor, por ejemplo, tiene letras muy zarpadas. Está bueno cuando se elaboran y le ponen esa cuota de poesía a las letras. Claro, por ahí el tema de la música para acompañar va más que nada por ese lado de que no sea paro y a la bolsa más de lo que habla en sí la letra. Sí. De que, más allá de que sea una temática oscura y eso, sino que por ahí con una música, una letra más poética acompaña mejor en una de esas. Sí, pero claro, vos, después puedes hablar de lo que quieras. No, olvidate, claro, cada uno hace y deshace lo que más quiere. Y aparte tengo entendido como que es como que genera sensaciones, ¿viste? Es como un poco eso también, ¿no? Si uno quiere hablar de algo terrorífico con una música que acompañe, eso es como que algo que busca o genera sensaciones. Claro, nosotros creemos que esas que van de la mano de esas cosas. Sí, por ejemplo, una película uno quiere que le cause algún efecto. Tal que cual, diga, wow, qué eso, flash. A eso digo. Que, ¿viste? Que sea creíble. Por el lado musical, sí. ¿Cómo es su forma de ver black metal para los que están escuchando también? O de expresar su black metal teniendo en cuenta de que hay millones de vertientes de formas del género mismo, ¿no? ¿Cuál es su forma de, digamos, de ver el género black? Te digo una anécdota vieja. Cuando era chico, bueno, me llevaban a la iglesia como la mayoría de la gente, y me acuerdo que estaba ahí y escuchaba la música, los coros, encima miraba para arriba, era pendejo, me acuerdo, el techo pintado de ángeles, y era poderosísima esa música, ¿no? Y decía, wow, qué flash, y hasta en un momento digo, bueno, estoy en el cielo, era un coro, pero de tipos de los pianos, y yo me acuerdo que dije, si así es la música del cielo, ¿cómo será el infierno? Y después me fui enamorando de esos climas ¿cómo te puedo decir? Lo mismo que los cuentos de terror, es que sentís que subís a una montaña rusa, que es un cachetazo a veces, es un viaje agradable. Siempre preferí el caos y la oscuridad como una búsqueda de luz en la oscuridad, para inspirarme, ¿no? Y por suerte hace 20 años que me viene funcionando, así que... Y llevándolo a black metal es mi propio registro de todo este mundo imaginario, combinarlo con música. Por ejemplo, el tema reciente de Sacronus, en realidad es medio apocalíptico y no puede ir una base alegre. Tiene que complementarse. Claro, ¿no? Eso iba, como que esa es la sensación que se genera. Digamos. Sí, sí, el sí. Resultado es como... A mí, por ejemplo, me encanta Dark Funeral. Lord Ahriman, no sé si es el mejor. No me atrevo a decir que es el mejor guitarrista de black metal, pero el tipo te congela la espina dorsal. O sea, tiene melodías siniestras y a la vez triunfalistas. Y esa combinación me encanta. Pero no sé si contesté tu pregunta, pero me acerco más o menos a lo que... Sí, sí, vamos más o menos encaminado. Sí. Teniendo en cuenta, qué sé yo, por lo que veníamos hablando antes, que también tenés el black que flashea con más lo nórdico, tenés, qué sé yo... Black depresivo. Depresivo también. Dentro de esos subgéneros, ¿a qué apuntan ustedes? Sí, a lo mitológico apunto, más que nada. A crear mi propio registro en las letras y en la atmósfera total de la banda, ¿no? Viene por ahí la mano. Sí, porque como que dentro de todo lo que es los temas, viste, como que se genera también como un ambiente, como una atmósfera que va acompañando, digamos, a toda la melodía, es algo. Sí, sí, sí, sí. La verdad es muy buena banda. Hace poco estuve en el ensayo, así que la verdad que se genera eso, loco, es como una. Un ambiente te va creando como. Claro. Se va creando un ambiente, todo un espacio, como que se hace llevadero, digamos. Sí, a sí, eso sí. Íbamos como a lo sensorial también, ¿no? Claro. Como que. Ahí me recordé una pregunta que tenía cuando estábamos hablando hace un rato de lo visual, no me acuerdo qué banda estábamos hablando. Y estaba por preguntarles cómo la veían ustedes, si tenían pensado hacer algo más visual cuando tocaran, acompañar un poco eso también. Con la estética. Con la estética de. Sí, algo. La verdad que estaría bueno. Estaría bueno. Más show, claro. Digo. Claro, no. Por ahora, creo que... No estaba todavía en el... No, y capaz no se dio, capaz es como que... A mí me agrada, pero tampoco es algo que decir, bueno, che, para tocar tengo que pintarnos, porque si no, yo no toco. No es determinante, claro. Claro. Claro, es algo que capaz justo un día será, che, mirá, nos pintamos, bueno, dale, vamos a pintarnos. No es algo que tipo, si bien va de la mano un poco esa la estética, todo el black metal que va a pleno. Sí, lo teatral está buenísimo. Lo teatral también porque es algo que complementa más a lo artístico. Claro, por eso. El estilo. Y vamos por ahí más allá de pintarse también. Yo, por ejemplo, me acordaba de Interceptor que sale en el editor con Couture, sí, ¿viste? Con, sí, es como que es... Bueno, por ejemplo, también me hiciste acordar cuando en el campamento metálico también nos contaron algunos que en su momento abrimos la fecha el día sábado y ya era tipo tarde poniéndose para la noche. Y a medida que iba oscureciendo atrás, estaba la Furiosa y había un acoplado en el escenario y atrás, bueno, todo lo que era el predio, el lugar, la casa donde vivían los locos, estaba lleno de árboles, todos sí. Palitos grandotes. Y a medida que fue bajando la luz del sol, se fue haciendo de noche, las mismas luces que iba poniendo Kelo se iban entrelazando. Con los árboles gigantes de fondo, estaba medio nublado, medio malando, que parecía que quería llover, pero no quería llover. Había viento y nosotros... Sí, entonces fue como cosas que se fueron complementando. Y los locos nos dijeron esa, che, mirá, estuve flasheando sí. Con los árboles sí, con la música. Y después Leo también me había dicho, mirá, nosotros veníamos de comprar, habían ido al pueblo a comprar asado y venían por el medio del campo, calle de tierra, y de fondo se escuchaba... se escuchaba potente, venís flasheando eso, está bueno, es cierto, esa combinación de imágenes, sonido, claro, y después cada uno va flasheando, se va poderosa. Dejando llevar, claro, la onda sí. Es una estimulación más, claro, por eso decía el tema sensorial, claro. Digamos, ¿no? Me sí. Pasa, perdón, no, sí, me pasa con eso. Nergal de Behemoth, que vos lo ves, el tipo es un sí. Monstruo, un hijo de puta, da miedo, ¿viste? Después se baja al escenario y es un tipo común y corriente, claro. más bueno que Bambi, claro. Y está buenísimo generar ese personaje que se sube al escenario y se come al público. Sí, básicamente va a ser un re-show, boludo. Claro, es un actor, es terrible el tipo, la imagen. Es verdad. ¿Vamos a seguir escuchando la banda? ¿Con qué tema? ¿Qué tema pongo? Voces, no sé cuál creo. Voces y capaz si ponen dos, Andrómeda. Voces y Andrómeda. Voces del Oriente y después Andrómeda. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión. Último bloque del programa. Lo que estilamos, lo que tenemos como manera de hacer, es que el último programa cada uno hace, toma la palabra y de modo circular, y hace una devolución de lo que quiere, lo que le parece, opina lo que le parece, ¿sí? ¡Arrancá vos, estimado Pablo! El punta de lanza. ¡Sí, vamos! La vanguardia, la primera fila. A ver, ¿quién tiene más barba? Dijimos. El domingo hubo una de las tantas represiones que viene habiendo acá en Barracas, en los barrios populares, no solamente en Barracas, sino en los barrios populares en sí, que son coto de caza para la prefectura, para la policía del gobierno de la ciudad. Y entre otras cosas, los vecinos de la 21-24 tienen que sufrir el manoseo, golpeo, bardeo, que te lleven descalzo de tu casa, que te golpeen la puerta, te la rompan, que te manoseen a familiares, que te digan que te van a matar, que te van a hacer desaparecer porque sos un negro, y cantidad de cuestiones que, bueno, la prefectura ya es parte de su historia, ¿no? Pero bueno, este gobierno permite también que estas cosas sucedan. Sucedió el domingo y dialogando con una de las personas detenidas nos comentaba hace unos días que esto sucede, es cotidiano, y que, bueno, hay toda una búsqueda de adoctrinamiento y que los vecinos no denuncien, porque como decía la compañera con la que hablamos, si vos salís a trabajar a las 5 de la mañana y denunciaste a un prefecto, estás regalado, ¿no? Y bueno, nada, eso, visibilizar lo que viene sucediendo en los barrios populares, porque es específicamente contra los habitantes de los barrios populares. Gracias, Pablo. Sí, bueno, me sumo un poco a lo que decía el compañero acá, Pablo. Da cagazo, loco, eso sí que es terrorífico. La impunidad, o sea, gente que ya lo viene viviendo hace rato, pero el hecho de que trascienda por ahí el estar en una organización, el dedicarse al tema de comunicar también. Son cosas que creo que se persiguen también cada vez más, el comunicar, el claro, visibilizar todo esto. Claro. O desinformás como nosotros o no informes nada. Claro. Se persigue al disidente. Claro. Y meter miedo, que la gente se quiera callar, y son cosas que están a la vista. Ahora entras en internet, hace unos pocos días también, atropellaron con un cuatriciclo en Mar de 31 en Retiro, sí, en una de 4 años, no, un pie, años. Le cayó un palazo. Le cayó para ir a manifestarse. Porque la habían atropellado a la nenita, se comió un tiro. Creo que se comió un tiro. Malazo, creo que en el pecho, jodido, un pibe de 22 loco, años. Sí. Estaba jodido, loco. Después entras a internet, ves videos de un rati en sí. Ese mismo quilombo apuntando a... Sí, tal cual. Sí, vos loco, vos callate, vos tal cual, sí. Y no pasa nada. Me dice nada. Entonces creo que hay una porción importante de gente dormida que tal vez no le toca vivir este tipo de cosas. Y bueno, ahí tienen que saber que no están tan lejos, creo yo. Uh-huh. Y bueno, agradecerle, loco. gracias a Pollux Alfa por venir. Gracias a Cargas al espacio. Y bueno, sigamos tratando de abrir cabeza, tratando de llevar un cuestionamiento, algo. Tal cual. Qué sé yo. Un aguante. Gracias. Me encantó la radio, la verdad que me sentí gracias, muy cómodo, así que espero volver algún día. Y nada, dentro de lo podrido que está todo, seguir con la cultura que abre las cabezas, ¿no? Bueno, antes que nada el agradecimiento a la invitación y el agradecimiento también a la gente que nos banca en los ensayos. Gente como Ale, por ejemplo, y un par de amigos más que siempre están ahí. La verdad es que eso está bueno porque hemos tenido, no sé si habrán sido, bueno, salvo que cuando empezamos que no teníamos las voces puestas, recién estábamos sacando los temas, creo que 2 o 3 ensayos como mucho de los tantos que hemos tenido hasta ahora, solos, ¿no? Creo que no hubo casi ensayos solos, la verdad que eso es impresionante. Sí, siempre a mí una vez estaba, me quedé con el aguante. Sí, Fede, una más, la verdad. Así que bueno, no, la verdad que agradecido en general también a mis compañeros, con Cristian y con Javi, que me den esta oportunidad, porque la verdad que Como lo decía antes, no lo estaba buscando, pero a la vez quería. Y encima justo un género que al que descubrí hace muy poco tiempo, pero el que me estoy dedicando bastante, estoy tocando todos los días. Escucho muchas bandas, todo el tiempo estoy descubriendo cosas, escuchando a pleno, así que bueno. Eso, gracias, general. Gracias, Fede. Gracias a vos. De mi parte también quiero agradecer a ustedes, a la radio, a Ale, Carcas, Pablo y Oji por la invitación. Ahora, bueno, por suerte estar ahora de nuevo acá. Esto, el difundir, el de compartir información, está bueno, a mí me gusta. Y eso es una manera también de apoyar también la movida, de cada uno contribuir de su grano de arena, desde el que organiza, hasta el que difunde, hasta los que tocan, hasta los que hacen las amistades. Somos prácticamente, sí, lo usamos como una familia que a poquito nos vamos sumando y está bueno, así que muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno, también obviamente a mis compañeros de banda por esto que se da, pues se está dando y bueno, y a seguir adelante con la movida del metal, bueno, aflojar esto, hay que seguir guerreando, dirán los disidentes, así que a pleno. Muchas gracias, gente. Gracias. A vos, Javi. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado haciendo el aguante, escuchando ahí Vientos de Rebelión. Adherir también a lo que venían diciendo Pablo y Roshi también, que esto ya nos hace acordar un poco no, cada vez más a lo vivido en los 70, ¿no? Es algo que, un nivel de cinismo que ya no tiene fin, la verdad. Y eso, también a no dejarse atemorizar, a resistir y a salir a expresarse, a como decían también, encender la llama del cuestionamiento, ¿no? Y nada, como siempre, agradecer a ustedes también. Contento por concretar acá el encuentro acá con Opolux Alpha, que ya lo veníamos tramando desde bastante tiempo ya. Incluso cuando estaba en la etapa Umbral también. Con Umbral también. Hemos pasado acá a Umbral un buen par de veces, me acuerdo. Qué bueno. Sí, sí. Y bueno, la verdad que contento por haber concretado de tenerlas acá, sobre todo Cristian, que se viene desde Longchamp, que tiene un re viaje. La verdad que eso se valora mucho. Es una masa, así que gracias. Esperemos que vengan cuando, que vuelvan cuando saquen el disco, el material físico, así sí, que sí. Oh, las puertas están abiertas, así que saludo a Maxi de mi parte y a toda la gente que nos tira buena onda. Claro, la verdad que últimamente conocí gente espectacular, muy bueno. Hay un saludo a Fede también de Bestia Humana que está escuchando, así que saludos a Fede. Fede G ahí, un grande. Ahí, compañera de Andanzas. De Andanzas, ahí va. Así que bueno, nos veremos como siempre agitando. Bueno, muchísimas gracias, Ale, Iro, Pablo. Gracias a Polis Alfa. Muchísimas gracias por estar acá. Es un placer poder tener la primera oportunidad de, y esperemos no sea la última. Y que no pase tanto tiempo para que nos volvamos a encontrar. Felicitaciones por la capacidad creativa. Gracias. Además del talento musical, uno ya al escucharlo se da cuenta la capacidad creativa que tienen y toda esa potencialidad. Esperamos que el próximo disco tenga esa conceptualidad que veo que son capaces de plasmarlo. La verdad que está muy bueno el material. También solidarizarnos con las cuestiones que están pasando. Desgraciadamente, este ajuste que vino muy duro con toda esta política de ajuste. Acá no voy a ser el primero que diga que esto que estamos viviendo no son equivocaciones. Esta es la política que... Esto no son errores, esta es la política que vinieron a implementar ahora en su fase más dura. Ahora vienen por el ajuste a fondo y este ajuste no cierra sin represión. No le tenemos miedo, sabíamos que venían a esto, nos organizamos para resistir y vamos a dar resistencia. Ahora ellos vienen por todo y nosotros nos vamos a defender con todo. Como decía hace un rato, no le tenemos miedo. En otro nuevo aniversario del Cordobazo, gesta popular si las hubo, donde el pueblo se hizo cargo de su destino. Una vez, repetimos lo de siempre, o se está con los que lloran o se está con los que luchan. Viento de rebelión, una trinchera más de resistencia. Nos vemos en la próxima y, como siempre, en la lucha y en las calles.